En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves 21 de mayo de 2020. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta desde Teleelch, Radio Marca, desde el 101.4, donde os contamos cada día la actualidad del Elche Club de Fútbol. También para los que nos veis en Teleelch, en la TDT o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol completa hoy la segunda sesión consecutiva en el Estadio Martínez Valero. Pacheta muy pendiente de todos los aspectos tácticos, técnicos y también físicos para la mejor puesta a punto de un equipo que a mitad de junio quiere arrancar contra el Extremadura en el primero de los 11 partidos de las 11 finales para asegurar puesto de playoff. El objetivo de Pacheta es luchar por el ascenso a Primera División. De momento tiene a toda la plantilla a su disposición, entre ellos un canterano, un juvenil de 19 años, Johnny Carmona, que es sin duda una de las perlas de la cantera, el murciano, que reconoce que es un auténtico lujo estar en la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Johnny. Un privilegio que el míster haya confiado en mí en darme la oportunidad de poder entrenar con el primer equipo, y la verdad que muy a gusto con los compañeros y me entiendan como uno más. Pues la verdad que muy bien, estoy muy a gusto, muy contento con el equipo, la llevamos muy bien, la verdad. Y bueno, poco que contar, la verdad que el equipo está muy metido, con muchas ganas de realizar la competición y la verdad que estoy muy contento. Desde el primer minuto muy bien, la verdad que muy bien. Me agrupan como si fuera uno más del equipo, sin ser canterano, sin nada, y la verdad que muy bien. Sí, pues la verdad que el míster ha metido mucho trabajo duro y la verdad que ahora estamos un poco suavizando la carga, pero muy bien, la verdad que muy bien. Recordar que el club franjiverde hizo oficial en febrero la renovación hasta 2022 del centrocampista que a sus 19 años se ha convertido en uno de los jugadores con más proyección de la cantera. La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, FASPE, propone a los clubes capitalizar la deuda con sus abonados por los partidos a puerta cerrada. La organización apuesta por convertir la deuda en acciones o títulos análogos en poder de las aficiones. Por cierto que el club ha puesto a la venta las mascarillas invencibles. Se pueden adquirir en la taquilla 1 del Fondo Sur del estadio de lunes a viernes por la tarde de 5 a 8. Son mascarillas higiénicas personalizadas y están confeccionadas por Apuntadas. Pues abrimos escaparates y desarrollamos todos estos temas aquí en Teleelch Radio Marca. Durante semanas hemos tenido que aparcar nuestros sueños, pero esa espera llega a su fin. En Grupo Serrano Automoción nos alegra volver a estar a tu lado para ayudarte a retomar todos esos deseos, viajes y proyectos acumulados. Concesionarios y talleres están ya listos con todas las medidas de seguridad para que juntos podamos seguir siempre adelante. Vuelven a estar contigo SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjalicante.com. Desde el Grupo Águila estamos trabajando sin descanso para abrir próximamente con todas las garantías sanitarias, tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados. Sabemos que nos estáis esperando y nos llegan vuestras muestras de cariño. En breve volveremos de nuevo a disfrutar del tiempo que pasamos juntos. Restaurantes Águila Bar. Nos vemos pronto. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. Aquí continuamos en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, la FASPE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Ha propuesto a los clubes de primera y segunda división su colaboración para que las aficiones recapitalicen a los equipos ante los problemas económicos que está provocando la pandemia del COVID-19. Entre las medidas propuestas destaca la capitalización de la deuda contraída por los clubes con sus abonados por los partidos a los que no van a poder asistir, convirtiendo esa deuda en acciones o títulos análogos en poder de las aficiones. Esta organización defiende que lleva más de una década trabajando por la sostenibilidad de los clubes y asegura que el modelo que estos han adoptado durante los últimos años ya no se puede sostener a largo plazo. Además, critica la desesperación actual por arrancar de nuevo esta temporada de manera, dicen ellos, adulterada y sin la razón de ser de nuestro deporte, las aficiones. Recuerda la FASPE que buena parte de los aficionados pagaron por adelantado los abonos para esta temporada 19-20 sin que puedan disfrutar de todos los partidos que ya están pagados. Dicen que esto, en virtud de la legislación de consumo, les hace acreedores de sus clubes, algunos de los cuales ya están ofreciendo diversas formas para proceder a saldar la deuda. Por ello abogan por convertir la deuda en capital y que los abonados dispongan de acciones del club. En este sentido, recordar en el caso del Elche que el club, en boca de su directora general Patricia Rodríguez, ya dijo que está en permanente contacto con la Liga para tratar de encontrar una solución conjunta con todos los clubes para compensar a los abonados. Dijo en su día Patricia Rodríguez que pensaban que lo mejor es plantear una situación de forma global y conjunta y que no sería positivo entrar en una subasta a ver quién ofrece más. Las opciones que se está planteando el club ahora mismo son tres. Por una parte, devolver la parte proporcional de los partidos que no se van a poder ver, los seis que no se van a poder ver, en este caso a puerta cerrada. Aplicar una rebaja en los abonos de la próxima temporada, que ya de por sí tienen que ser más baratos porque en principio no podrá entrar público a los estadios al menos hasta noviembre. Unas fuentes dicen noviembre, otras hasta enero de 2021. Y la otra opción que se está barajando y que es una de las que gusta más es la de que los abonados que lo puedan acreditar con su abono tengan acceso gratuito a esos partidos a través de la televisión. A esos al menos seis partidos de casa en los que no pueden estar con su equipo. Así que vamos a ver en qué finaliza todo esto. En cuanto a lo deportivo, destacar que, bueno, antes de lo deportivo, el tema de las mascarillas, que ya sabéis que desde hoy son obligatorias. Este jueves ha arrancado la venta de las mascarillas higiénicas personalizadas que desde hace unos días lucen los jugadores del Elche. Están diseñadas por el club y han sido confeccionadas por la empresa social Apuntadas, que da trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Las mascarillas se venden en la taquilla 1 de Fondo Sur del Estadio Martínez Valero desde hoy y próximamente también estará disponible la venta online. Todavía no, próximamente. El horario de venta física es por las tardes, de 5 a 8 de lunes a viernes. Y los precios establecidos son la mascarilla infantil hasta 12 años, 2 euros. La mascarilla de adulto, 3 euros. El pack 5 mascarillas infantiles, 9 euros. Y el pack 5 mascarillas adultos, 13 euros con 50 céntimos. Se trata de unas mascarillas higiénicas, reutilizables, no quirúrgicas, de protección esencial para prevenir el contagio del COVID-19. Están confeccionadas con tres capas de 100% tejido, no tejido, polipropileno hidrófobo de 40 gramos cada una, con bies contorno de seguridad que les dan más resistencia y durabilidad y gomas para sujeción lateral. Y esta mañana, segundo entrenamiento consecutivo en el Martínez Valero, están alternando el Estadio Martínez Valero con el Polideportivo Altavix. Empezaron lunes y martes en Altavix, ayer miércoles y hoy jueves en el Martínez Valero, mañana ya otra vez en Altavix, y a la espera de ver qué pasa si el lunes continúan esta fase 3 o pasan a la 4, que sería ya pues la totalidad del grupo junto. Hoy uno de los protagonistas, el canterano Johnny Carmona, 19 añitos. Para él, desde luego, es un privilegio contar con la confianza de Pacheta, que lo ha convocado en dos partidos, en la Copa del Rey contra el Yeclano y también en el partido de Liga contra el Numancia, aunque en ninguno de estos partidos pudo participar. Recordamos que Pacheta se ha deshecho en elogios hacia Johnny en varias ocasiones a lo largo de esta campaña y el técnico blanquiverde tiene puestas muchas esperanzas en la perla de la cantera y ha insistido en que a pesar de su juventud no le temblará el pulso a la hora de darle sus primeros minutos. Johnny Carmona es junto a Luis Castillo, Nacho Pastor, Diego Bri y Mourad, uno de los cinco futbolistas de la cantera que están participando en esta mini pretemporada con el primer equipo y que han tenido que pasar los test del COVID-19. Johnny, repasaba su trayectoria. Sí, pues yo de pequeño empecé en La Unión, muy bien. Con 12 años fiché por el Cartagena, la verdad que también muy bien. Y con 16 en Elche. Y llevo 3 años aquí, el primero en Juvenil B y los dos siguientes en División de Honor. Y la verdad que ahora, gracias al míster, la oportunidad que me ha dado, estoy aquí. Pues como te he dicho, gracias al míster, una oportunidad muy grande. Y la verdad que vamos a intentar aprovecharla. Y estoy muy agradecido con ellos, con los compañeros, de la oportunidad que me están dando y cómo me están tratando. Sí, la verdad que con Nico y arriba estoy muy contento porque me han dado un paso adelante y espero aprovecharlo. Espero aprovecharlo, Johnny Carmona, que recordamos fue renovado en febrero hasta 2022. Tiene 19 años y sin duda se ha convertido en uno de los jugadores importantes de la cantera. Llegó al fútbol base del Elche hace 3 temporadas y tras destacar este año en el juvenil A de División de Honor y convertirse en una pieza importante, este año es habitual su participación en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Pacheta, que está contando con él para este tramo final de la temporada. Bueno, pues seguiremos pendientes de la evolución de los entrenamientos del primer equipo. Todo apunta a que la Liga, falta el sí de las autoridades sanitarias, se reanudaría en mitad de junio para en 5 semanas jugar lo que se tuvo que jugar en 3 meses, es decir, 11 partidos, 2 por semana, y los playoffs serían la última de julio, la última semana de julio y la primera de agosto. Antes de terminar, te recuerdo que en Novo Center, en la calle San Vicente, aquí en el centro de Elche, ya están abiertos sin cita previa para atenderte en horario comercial de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde. Toda la ropa, toda la moda, toda la nueva temporada la tienes en Novo Center. Mañana os esperamos aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.